señor. Hola, compañerito, tengo 5 años. Me llamo Sio Silva. Me gusta ir al jardín. Me gusta que no, así me da cuento. Hago tarea, juego. Juego con mi papá, con mi mamá y con mi hermana. Y chao, hasta pronto. Chao, compañerito, espero que se cuiden. Feliz día de los jardines. Y un beso para todos los seños. Soy Pilar Gómez, tengo 4 años. Muchos amiguitos con la plastilina, con amor. Estaba jugando con la cola anoche. Así aprendí a hacer bici. Hola chicos, hola seño. Estefano Juan Ignacio Escobar. Donde puedo jugar con mis amigos y jugar en la hamaca, jugar en el tobogán, en la otra hamaca y prestarle las cosas a mi amigo en la salita. Y nos vamos a la sala de la música, el salón de la música, y nos vamos al gimnasio. Jugando con mi mamá, mi papá, mi hermanita y jugando con mi tablet y la tarea. Aleterar mi nombre. E, Gusanito Martillo, E, I, F, A, N, O. Un beso. Chao. Feliz día de jardín para todos.